buenos días. A las 6 de la mañana ya estábamos acá ocupando la usina potabilizadora de Melo, y con características similares a la ocupación de Aguas Corrientes, ¿no? Todo el personal, hasta el encargado de la planta, está ocupando, están de paro, pero están bajo la guardia gremial, o sea, el sindicato, los compañeros adhieren al paro, pero operan la planta para no cortar el suministro de agua potable a toda la ciudad de Melo. Una vez más, como dice el sindicato, el paro es a la OSE, el paro es al gobierno y no a la gente. Uh-huh. Nicolás, ¿alguna noticia con respecto a la actualización presupuestal? ¿Alguna señal de parte del directorio? No, lamentablemente no hemos tenido avance, no hemos tenido concreciones. El escenario sí, igual que la semana pasada. Solo nos comunicaron que se conformó nuevamente una comisión de trabajo, pero de carácter institucional, donde el sindicato no participa. Y estamos esperando la respuesta en conjunto que va a ser la OSE, la OPP, la Oficina Nacional de Servicios Civiles y el sindicato, ¿no? No hemos tenido propuestas por escrito y bueno, y estamos en la última semana de la discusión presupuestal y nosotros mañana, unos minutos antes de las 11, tenemos una reunión con la Comisión de Legislación de Trabajo de la Comisión de Diputados. Bueno, y ahí expondremos nuestras razones, una vez más, como le decimos a la población, costo cero, solucionar un problema, y con la intención de que puedan mediar de alguna forma para destrabar la situación. Esta, y dos, que le permitan a OSE, primero, cumplir con el 3x1 PP, que no hubo llamado ni en el 2020 ni en lo que va el 2021, pero a su vez nosotros entendemos que se necesita que ingrese más personal, sobre todo para las áreas esenciales, ¿no? Lo que tiene que ser la usina potabilizadora de agua, la planta de tratamiento de saneamiento del interior del país y las cuadrillas de todo el país necesitan un refuerzo de personal urgente. Ese es nuestro planteo, ¿no? El refuerzo urgente de personal, ¿de cuánta gente estaríamos hablando, Nicolás? Y en principio, que es un mínimo, estamos hablando que tendrían que ingresar por lo menos a esos servicios 300 o 400 funcionarios más. Pero si nosotros observamos todas las personas que tienen algún vínculo laboral en OSE, en las 5, 6, 7 formas de vínculos laborales que hay, estamos superando los 5.800 personas. Pero de esas 5.800, solo 3.800 son funcionarios públicos. Entonces, ahí tenemos la diferencia para regularizar la situación y dos, que falta más personal. Y el problema que tenemos es que hay un grueso importante de compañeras y compañeras que antes de que termine este periodo de gobierno se van a jubilar. Y entonces, cada año se está complicando aún más la operativa.